Capítulo 5 de Granada, poema oriental, tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de los Alcázares. Granada, ciudad bendita, reclinada sobre flores, quien no ha visto tus primores, ni vio luz, ni gozó bien, quien ha orado en tu mezquita y habitado tus palacios, visitado a los espacios encantados del Edén. Paraíso de la tierra cuyos mágicos jardines con sus manos de jazmines cultivó celeste orí. La salud en ti se encierra, en ti mora la alegría, en tus sierras nace el día y arde el sol de amor por ti. Tus fructíferas colinas, que son nidos de palomas, embalsaman las aromas de un florido eterno abril. De tus fuentes cristalinas surcan cisnes los raudales, bajan águilas reales a bañarse en tu genil. Gallas aves se entretienen con sus trinos y sus quejas, el afán de las abejas que en tus troncos labran miel, y en tus sauces se detienen las cansadas golondrinas a las playas argelinas cuando emigran en tropel. En ti como en un espejo se mira el profeta santo, la luna envidia el encanto que hay en tu dormida faz, y al mirarte a su reflejo el arcángel que la guía, un casto beso te envía diciéndote duerme en paz. El albor de la mañana se esclarece en tu sonrisa, y en tus valles va la brisa de la aurora a reposar. Oh Granada, la sultana del deleite y la aventura, quien no ha visto tu hermosura al nacer debió cegar. Alá salve al nazarita que derrama sus tesoros para hacerte de los moros el alcázar imperial. Alá salve al rey que habita los palacios que en ti eleva. Alá salve al rey que lleva tu destino a gloria tal. Las entrañas de tus sierras se socavan noche y día, dan su mármol a Porfía, Geb, Elvira y Macael. Ensordécese la tierra con el son de los martillos y aparecen tus castillos maravillas del cincel. Ni un momento de reposo se concede palmo a palmo, como impulso de un ensalmo se levanta por doquier el alcázar portentoso que, mofándose del viento, será eterno monumento de tu ciencia y tu poder. Reverbera su techumbre por las noches a lo lejos, de las teas a la lumbre que iluminan sin cesar. Los trabajos misteriosos y a sus cárdenos reflejos van los genios sus preciosos aposentos a labrar. ¿De quién es ese palacio sostenido en mil pilares, cuyas torres y alminares de inmortales obras son? ¿Quién habita el regio espacio de sus cámaras abiertas? ¿Quién grabó sobre sus puertas atrevido su blasón? ¿De quién es aquella corte de galanes africanos que le cruzan tan ufanos de su noble amir en pos? En su alcázar y en su porte bien se lee su nombre escrito: Al-Amar, Alá bendito, es la Alhambra, gloria a Dios. Alhambra. Salud, favorita bella del amir más poderoso. Salud, tienda de reposo de la gloria y el placer. Vele Dios tu buena estrella, dichosísima señora. ¿Quién de ti no se enamora si una vez te llega a ver? Al-Amar vertió en tu seno de sus perlas los tesoros, te hizo perla de los moros, puso reinos a tus pies. Noble reina de labores, tu real manto arrastras lleno, y cada una de sus flores un soberbio alcázar es. Hermosísima africana, ríe y danza voluptuosa, tu albo seno es una rosa en lo fresco y lo gentil. Regocíjate, sultana, ríe y danza sin pesares, que el compás de tus danzares llevarán darro y genil. Ríe y danza, ¿quién descuella como tú en poder y gala? ¿Quién compite, quién iguala tu opulenta majestad? Donde tú sientas la huella van sembrando los amores, la semilla de las flores que perfuman tu beldad. ¿Dónde está la altiva reina que a la par de ti se ostente? ¿Dónde está la que su frente se corone como tú? Son jardines tus cabellos que aromado el viento peina, cuando mayo prende en ellos, tocas de verde tisú. Diadema con que se ciñe tu Granada, son tus brillos del color en que se tiñe, roja el alba al purpurar. Tus diamantes son palacios engastados en cintillos, de murallas de topacios que deslumbran el mirar. Y esas bóvedas ligeras cual prendidos cortinajes, y esos muros como encajes delicados en labor, de las manos hechiceras de los genios han salido, que en secreto ha sometido a su dueño el criador. Regia Alhambra, áureo pebete, perfumero de sultanas, tus arábigas ventanas son las puertas de la luz. El oriente se somete a tus pies como un cautivo, y hace bien de estar altivo de tenerte el andaluz. Generalife y Granada a vista de pájaro. Entre lirios mal velado, el galán Generalife da al ambiente enamorado dulces besos para ti. Como ondina que ligera, huyendo desde su esquife, vuelto el rostro a la ribera, se los da a quien queda allí. ¿Qué sultán su alcázar tiene de jardines enramado de una peña así colgado en mitad del aire azul? Con los ciervos que mantiene el del Bósforo sonoro no hará nunca fuerza de oro otro igual en Estambul. Del peñón en la alta loma semejando está que vuela como rápida paloma que se lanza de un ciprés, mas si el ojo se asegura de que ignoble está en la altura, le parece una gacela recostada entre una mies. sus calados peristilos, sus dorados camarines, sus balsámicos jardines de salubre aire vital, de los silfos son asilos que, meciéndose en sus flores, cantan libres sus amores en su lengua celestial. Y en las noches azuladas del verano, oculta cita trae amantes a las hadas sus caricias a gozar, y al rayar el ala hermosa que interrumpe su visita, en sus alas de oro y rosa tornan vuelo a levantar. Atalaya de Granada, al minar de excelsa altura, de la atmósfera más pura colocado en la región, ¿qué no vende cuanto agrada a tus ventanas por sus ojos? ¿Qué se niega a los antojos del que asoma a tu balcón? Junto a ti los alijares ataviados a lo moro, en el río de aguas de oro, ven su gala y brillantez. Más allá, sobre pilares de alabastro, dar la roca, con su frente al cielo toca que la sufre su altivez. A su par los frescos baños de las reinas granadinas, cuyas aguas cristalinas se perfuman con azar, y se entoldan con las plumas de mil pájaros extraños que se van con grandes sumas a las Indias a comprar. A tu izquierda el montecillo cuyo pie genil levita, reflejando en sí la ermita de los ciervos de la cruz. A tu diestra el real castillo sobre el cual voltea inquieta la simbólica veleta del bizarro Abenabús. Más allá los cerros altos, cuyo nombre y cuya historia dejarán dulce memoria del Padul y de Alendín. Y allá más los grandes saltos de las aguas de la sierra, cuya eterna nieve cierra de tus reinos el confín. A tus pies torres bermejas con sus cubos pintorescos que avanzadas y parejas aseguran tu quietud, y bajo ellas el espacio respetando del palacio de su rey los valles frescos donde habita la salud. Oh pensil de los hechizos, bien amado de la luna, ¿qué echa menos tu fortuna en la gloria en que te ves? Abre, ávaro antojadizos, tus moriscos ajimeces, y ve qué es lo que apeteces con Granada ante tus pies. De tu vista caprichosa, ¿qué no alcanzan los deseos, sus mezquitas, sus paseos, su opulento zacatín? Subid rambla bulliciosa con sus cañas y sus toros, de valor y amor tesoros, Albunés y el Albaicín. Sus colmados aloriles, sus alhóndigas reales, sus sagrados hospitales, regias obras de alamar, todo está bajo tu sombra, oh florón de los pensiles, de tus plantas siendo alfombra y encantándote el mirar. Oh palacio de la Zambra, camarín de los festines, alto rey de los jardines, de aguas vivas saltador, real hermano de la Alhambra, pabellón de auras suaves, favorito de las aves y del alba mirador. De los pájaros el trino, de las auras el arrullo, de las fiestas el murmullo y del agua el manso son, dan al ámbito divino de tu alcázar noche y día una incógnita armonía que embelece el corazón. Encantado laberinto, consagrado a los placeres, tú, escalón del cielo eres, tú, portada del Edén, en tu mágico recinto escribió el amor su historia, y a los justos en la gloria las huríes se la leen. A la mar en sus alcázares. Liberal de sus erarios, protector del desvalido, fiel, leal para el vencido y del sabio amparador, por amigos y contrarios estimado en paz y en guerra, es la égida de su tierra al amar el vencedor. En la paz, rey justiciero, oye atento en sus audiencias y da recto sus sentencias por las leyes del Corán. En la guerra, compañero del soldado buen guerrero, por valiente ve el primero como va por capitán. Ostentosa en aparato, costosísima en su porte, a los ojos de su corte muestra su alta dignidad. Pero al dar con tal boato, real decoro a la corona, niega sobrio a su persona lo que da a su majestad. No dejado más modesto en su gala y vestidura, da a su cuerpo limpia holgura y elegante sencillez, y recibe a su presencia donde quiera al bien dispuesto, con cordial benevolencia al dolor y a la honradez. Franco, afable, igual, sencillo, en su vida y ley privada, en su pecho está hospedada la leal cordialidad, y depuesto al regio brillo los amigos de tu infancia, en el fondo de su estancia hallan siempre su amistad. Sus más fieros enemigos, los amires castellanos, le visitan cortesanos y le piden protección, y él les trata como amigos, con sus nobles les iguala, les festeja y les regala sin doblez de corazón. Moderado en sus placeres, cual frugal en sus festines, da opulento a sus mujeres, mesa opípara en su harén, pero no entra en sus jardines, tierno amante o fiel esposo, hasta la hora del reposo, como a un príncipe está bien. El Corán cuatro sultanas le permite, y como tales en sus cámaras reales alojadas cuatro están. A las cuatro tiene vanas el amor del nazarita, mas ninguna es favorita en el alma del sultán. Las almehes y los juglares de más gracia y más destreza tiene a sueldo con largueza atendiendo a su placer, y en sus fiestas familiares las prodiga el noble moro cuanto puede en amor y oro por espléndido ofrecer. En su harén del gozo fuente y de fiestas laberinto, estremece su recinto siempre alegre conmoción, y resuena eternamente por los bosques de la Alhambra el compás de libre zambra de las músicas del son. Al amar en tanto, a solas con sus íntimos cuidados en el bien de sus estados, piensa inquieto sin cesar, y sobre las mansas olas de aquel mar de dicha y calma brilla el faro de su alma, vela el ojo de Al amar. Afanoso, inquieto, activo, mientras dura el día claro, de los débiles amparo, peso fiel de la igualdad, sin quitar pie del estribo, sin dejar puerta ni torre, ni mercado, ve y recorre por sí mismo la ciudad. Por doquier con recta mano la justicia distribuye, por doquier sagaz instruye de las faltas de su ley, y la enmienda soberano del bien de su pueblo amigo, porque sirva de castigo y de amparo de su grey. Así el noble nazarita, rey y luz del huerto ameno de Granada, edén terreno modelado en el Corán, sus alcázares habita de virtud siendo rocío, siendo rayo del impío y decoro del Islam. Vencedor, nunca vencido, rey piadoso, juez severo, en la lid buen caballero y en la paz sol de su fe, de sus pueblos bendecido, de enemigos respetado y de fieles rodeado, el excelso amir se ve. Y así muere el nazarita, sus alcázares dorados, misteriosamente alzados del placer para mansión. Mas, ¿quién sabe si él habita su morada encantadora y el pesar oculto mora en su regio corazón? Triste, insomne, solitario, como sombra taciturna que a su nicho funerario un conjuro hace asomar, a las brechas angulares de su torre de comares, en la lobreguez nocturna tal vez asoma a la mar. Apoyado en una almena de la gigantesca torre, del río que a sus pies corre, oye distraído el son, y contempla en los espacios que la espesa sombra llena de su corte y sus palacios el fantástico montón. Pertinaz a veces mira del fresco valle la hondura, sombra, espacio y espesura anhelando penetrar. Muévese allí en la aura mansa, no más, de mirar se cansa y el rostro vuelve y suspira melancólico al amar. ¿Cuántas veces en la almena le sorprende en la mañana y el afán que le enajena treguas da su resplandor, y sin dar una hora al sueño de Granada vuelve el dueño, decía echar lo que le afana de sí mismo vencedor? Mas, ¿quién lee sobre su frente el oculto pensamiento que tras ella turbulento lleva el alma de él en pos? Solo aquel que da igualmente las venturas y los males y las dichas terrenales con el duelo acota, Dios. Dios, que tierra y mar divide, la eternidad sonda y mide, del espacio sabe el límite y del mundo ve el confín. Dios, cuya grandeza canto y con cuyo nombre santo, al libro de los alcázares, reverente pongo fin. Fin del capítulo 5.